desesperes. Vamos, vamos, vamos, negra, no me desesperes. Mira que tú eres la más linda de las mujeres. Ay, mira que tú eres la más linda de las mujeres. We'll be right back.